Estamos en comunicación con Carla Gaudenzi, integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, te hablan Ana Ibáñez y Rocío Slipper-Yanca. Gracias por estar aquí en comunicación. Van a estar hoy en un festival a las 15 horas contra los despidos en Radio Nacional y en defensa de los medios públicos. Sí, exactamente. Hoy a partir de las 15 y hasta las 18 vamos a hacer un festival en la puerta de la radio, que es Maipú 555, acá en Capital. Esto fue votado en una asamblea que realizamos como un hecho histórico que hasta ahora no se había realizado en los tres medios públicos, una asamblea de conjunto donde decidimos medidas consensuadas con los tres medios públicos. Esto fue a raíz de los primeros despidos que tuvimos en Radio Nacional el día 2 de enero, cuando compañeros que fueron a trabajar normalmente se encontraron con que cuando iban a registrar su fichada no podían ingresar y el personal de seguridad les informaba que estaban despedidos por la empresa. Esa es la forma que la empresa y las autoridades de Radio Nacional decidieron que sus trabajadores y trabajadoras se enteren que estaban despedidos. Ante eso convocamos al día siguiente a esta asamblea con cese de tareas de los tres medios públicos y ahí empezamos a votar acciones de conjunto, nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente y ahí votamos hacer este festival en la puerta de la radio, que como vos bien dijiste es en rechazo, en repudio de los despidos, con un pedido de reincorporación de los compañeros y además denunciando que en estos días estamos viendo un vaciamiento en los medios públicos, cosa que nos preocupa muchísimo por el rol que además cumplen los medios públicos en la sociedad, ¿no? Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos, tratamos siempre de ser los garantes de la pluralidad, del federalismo dentro de los medios y de que estén representadas las voces de los que muchas veces en los medios privados no tienen voz. Sí. Carla, ¿cómo se vive la jornada laboral en este momento de despidos? ¿Cómo es el trato de la patronal? No, el trato es que ellos siguen hablando de un diálogo, un falso diálogo. Nos convocan a dialogar, pero no para resolver nada, sino para informarnos cuál es el plan de ajuste de gobierno y que están dispuestos a llevarlo adelante, manifestándonos claramente que no les importa en los medios públicos, porque no les importa que sean de calidad, no les importa vaciarlos de contenido, no importa si el noticiero sale al aire o no, si hay trabajadores y trabajadoras para garantizar que eso se pueda efectuar. Lo único que plantean es que ellos se tienen que ajustar al presupuesto y que para eso tienen que despedir y reducir la planta de personal, cosa que nosotros, por supuesto, sacamos de plano, porque nosotros decimos que en los medios públicos no sobra ningún trabajador, todo lo contrario, para garantizar la pluralidad, para garantizar la cobertura de todo lo que surge, de todo lo que se produce a lo largo y a lo ancho del país e incluso de los sectores que no tienen voz en otros medios, necesitamos más trabajadores y trabajadoras para garantizarlo. ¿Ustedes esperan más despidos en este marco? Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que estos son los primeros pasos que está dando el gobierno en los medios públicos. Empezaron con los despidos en Radio Nacional, empezaron con luego continuaron con la oferta salarial para la TV pública de cero, con una extorsión clara de las autoridades, donde les ofrecen un aumento salarial cero, cambiarles las condiciones laborales a cambio de no despidos, o sea, un congelamiento salarial en cambio de no despedir, cosa que a nosotros nos parece absolutamente repudiable. Los trabajadores y las trabajadoras venimos diciendo durante estos dos años que esto en algún momento nos iba a llegar, porque ya lo veíamos que venía pasando en los medios privados, y bueno, este es el momento de que el gobierno decide para atacar a los medios públicos. Ahora que están con la organización de este festival, ¿pero tienen otras medidas pensadas a seguir? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a tratar de que todas las medidas sean de conjunto, porque queremos mostrar que hay unidad. El CIPREVA ahora tiene representación en los tres medios públicos, tenemos delegados y delegadas en los tres medios, con lo cual eso nos permite dar con mayor fuerza un mensaje de que nosotros no estamos dispuestos a que avance este ajuste en los medios públicos y que se los vacíe de contenido y de la manera que el gobierno intenta hacerlo. Carla, también, además de las últimas manifestaciones masivas que hubo ayer en Capital para impedir que se largue la reforma previsional como ley, el sector también de trabajadores de prensa fue tremendamente atacado, la policía los cagó a palos, les tiró gases lacrimógenos, los detuvo, también, con eso, ¿cómo se están organizando? No, nosotros en el marco de la represión que sufrieron los trabajadores y las trabajadoras de prensa, más allá de los manifestantes, y que nosotros también éramos parte de la manifestación porque también estuvimos ahí, que sufrimos los gases, que sufrimos las balas de goma, nosotros venimos haciendo presentaciones en ese sentido. Venimos repudiando todo esto porque se le ataca a la prensa, se han hecho, bueno, en estas últimas semanas la Asociación de Reporteros Gráficos junto con nosotros, con el CIPREVA, han hecho unos camarazos en frente al Congreso repudiando que no se nos deja ejercer, incluso no solamente no podemos protestar ante el avance del gobierno sobre derechos que han sido conquistados a lo largo de estos años, sino que además no se nos deja realizar nuestra tarea periodística, con lo cual es doblemente grave. Con eso venimos haciendo muchas cosas, incluso hace poco tiempo yo también lo denuncié cuando hicimos una presentación con distintos organismos y distintos gremios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando uno de los comisionados nos preguntaron sobre esta denuncia que hacíamos de la represión en las movilizaciones de protesta social y laboral, con lo cual venimos incrementando todo el nivel de denuncia de estos hechos. Bueno, desde Radio Encuentro les mandamos mucha fuerza y energía, los acompañamos en su lucha y les deseamos que todo les salga bien y bueno, vamos a seguir en contacto para poder hacer un seguimiento de su protesta. Bueno, muchas gracias compañeras, les agradecemos mucho la difusión, para nosotros es muy importante porque en prensa en general nos cuesta mucho poder difundir nuestros propios conflictos, así que siempre que nos dan difusión nosotros lo agradecemos muchísimo. Así es, ahora que cada vez más se va cerrando el cerco mediático, ¿no? Y donde los medios de comunicación que están, digamos, privatizados y donde en los medios públicos se están despidiendo cada vez más trabajadores y trabajadoras, los medios también alternativos y populares tenemos también nuestro lugar de resistencia y también de informar todo esto que no se dice en los otros medios. Exactamente, la verdad que ustedes siempre han reflejado todas nuestras luchas y nosotros siempre lo agradecemos porque realmente cuesta muchísimo, digamos. Parte de ese ataque también a los medios públicos es porque la concentración mediática en los medios privados es tan grande que el gobierno siente que no necesita los medios públicos para difundir su información, con lo cual decide atacar los medios públicos y vaciarlos a su mínima expresión. Carla, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Carla Gaudenzi, integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que hoy van a estar en un festival a las 15 horas contra los despidos en Radio Nacional y en defensa de los medios públicos.